las 16 minutos de la mañana. Recordemos que este programa sale a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la dirección general de la estación, Manuel Lazo, y en los controles, oye lo que digo, Luyer Loyo, esos ojitos bonitos, mi marre. Y abriendo la ventana a la mañana de hoy, esta servidora, Enza García, con muchos besos, bendiciones, buenas vibras y aplausos para todas y todos ustedes, quienes son la razón de ser de este espacio que se inicia con buena salsa. Monguito Santa María, oye lo que digo. Y oigan lo que tengo que decirles el día de hoy. Muchísimas informaciones y también con ganas de escuchar lo que tengan que decir. Les recordamos que este es un programa participativo, existen diferentes vías, se encuentran las redes sociales como la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hemos tenido problemas con el híbrido, o sea, con los teléfonos, estos últimos dos días. Ya se ha resuelto. Se ha resuelto, voy a estar Luyer haciéndome gestos, no moviendo la manito. Se ha resuelto parcialmente, está mejor que ayer, antes de ayer. Les voy a explicar cómo vamos a utilizar los teléfonos. Ustedes llaman y las llamadas salen al aire perfecto, se escuchan, pero no me van a escuchar a mí. Entonces, si ustedes quieren saber qué es lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Tienen que tener prendida la radio y me escucharán es a través de la radio. Eso sí, por favor, póngala con un volumen de moderado abajo para que no haya retorno. Entonces, las llamadas pueden salir al aire, saldrán al aire, se escucharán bien, a diferencia de ayer y de antes de ayer, pero ustedes no me van a poder escuchar a mí por el teléfono. Me tendrán que escuchar es a través de un aparato de radio, si ustedes tienen uno cerca. Entonces, bueno, aclarado este punto, vayamos entonces a hacer un repaso por las informaciones de las últimas horas. Ayer, pues, salió al aire el programa En Contacto con Maduro, donde dijo interesantes cosas, ¿no? Una de ellas es el destacar, una de las dos cosas que hizo el presidente Nicolás Maduro fue destacar la agenda internacional de Venezuela, que se ha dedicado a consolidar el sistema de alianzas. Esta semana se consolidó todo lo que está previsto en el Plan de la Patria. Estamos avanzando hacia un mundo nuevo, justo, más democrático, pluripolar, multicéntrico, verdaderamente humano, señaló el presidente venezolano. Y sobre todo destacó Nicolás Maduro la agenda internacional cumplida por nuestro gobierno durante las últimas dos semanas. Detalló que en Brasil asistieron reunidos Suramérica y los BRICS, estamos hablando de esta alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con quienes establecieron alianzas estratégicas, y donde el Banco de Desarrollo de los BRICS inició una alianza con el Banco del Mercado Común del Sur, Mercosur, que se iniciará con 100 mil millones de dólares. Posteriormente, en una reunión del Grupo de los 77 más China, se acordaron puntos para relanzar la dinámica de la integración multilateral con el sur del planeta para construir nuevas relaciones, no hegemónicas ni subordinadas, para buscar la identidad propia de los países soberanos, destacó Maduro. El mandatario destacó además la cumbre de los países integrantes del Mercosur, realizada en Caracas, donde Venezuela entregó a la presidencia pro tempore al gobierno de Argentina, así como la reunión bilateral sostenida por el mandatario de Paraguay. Esta semana se consolidó todo lo que está previsto en el Plan de la Patria. Estamos avanzando hacia un mundo nuevo, justo, más democrático, pluripolar, multicéntrico, verdaderamente humano, mas nunca estaremos arrodillados a imperio alguno. Estamos transitando los caminos de independencia, concluyó Nicolás Maduro. Recordemos que en estos momentos nuestro canciller Elías Jagua se encuentra en la cumbre de los países no alineados, y Venezuela se encuentra coordinando el plan de ayuda para niños palestinos. Canciller se encuentra en este momento, en esta reunión en Egipto. Otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro es que el gobierno nacional está uniendo esfuerzos para profundizar la construcción de la paz social en el país. Están profundizando los esfuerzos para fomentar valores que impulsen la construcción de la paz interna, la paz social interna, con respecto a la autoridad, a través de la fórmula que se ha creado para lograrlo, como es el trabajo del Plan Patria Segura junto al Movimiento por la Paz y la Vida, para vivir en paz, construir el socialismo territorial. Recordemos lo que conversábamos el día de ayer. para que realmente haya una revolución se tiene que hacer un trabajo cultural. Y cuando hablamos de un trabajo cultural, no es solamente el fomento de las bellas artes, un trabajo que viene realizando el gobierno revolucionario desde su inicio, hace ya 16 años. ¿No? Vemos cómo vemos esta masificación de la cultura que ha venido haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y también Fundarte está haciendo un trabajo maravilloso en lo que es Distrito Capital. Tenemos cómo se ha masificado la lectura. Somos el país de América Latina que más lee. Éramos el que estábamos en la cola del autobús y ahora somos, de acuerdo con diferentes estudios, el país de América Latina que más lee. Se ha masificado la lectura, se ha masificado el teatro, se están haciendo festivales de cine. Está el que creó el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Festival Internacional de Cine de Margarita, pero este año arranca el Festival Internacional de Cine de Caracas, el Festival de Teatro de Caracas, todo un éxito, que ya para el año que viene será con carácter internacional. Recordemos lo que es este movimiento de teatro César Rengifo, que está en nuestras escuelas. Recordemos cómo las escuelas y liceos bolivarianos, además del currículum académico, como lengua, matemáticas, sociales, ciencias, ahora los niños les están dando música, teatro, ¿verdad? Les están dando música, teatro, deportes, lo que es Barrio Adentro Deportivo. Recordemos la creación de la Universidad del Deporte, recordemos la recreación de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. A través de la cultura se puede lograr una transformación de la sociedad, a una transformación de una sociedad con valores humanistas. Dichos valores humanistas están en contraposición a los valores individualistas del capitalismo, que tienen que ver con el consumismo, tienen que ver con el abuso, tienen que ver con el pisotear a los demás para llegar yo a la cumbre. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la viveza criolla. Y como lo estábamos hablando el día de ayer, ya las generaciones más viejitas, entre las que se incluye esta servidora, pues ya arrastramos vicios de décadas, hablamos de más cientos de años, cuando la corrupción se instaló aquí en nuestra América, una corrupción importada, por cierto. Porque el sistema de vida de los indígenas era un sistema de vida comunitario. Era un sistema de vida muy tipo socialista, aunque habían imperios, ¿no? Y aunque habían emperadores que vivían como dioses y tenían un poco de vasallos trabajando para ellos, porque tampoco idealicemos a los incas y a los mayas y a los aztecas. Bueno, vayamos a idealizar. Pero esas trampitas de corrupción ya cuando cambiaron, señores, el oro por espejito, ahí nos metieron el primer gato por liebre y ahí aprendimos a ser los vivitos criollos, señores. Vamos a estar claros. Entonces, para que la revolución, más allá de los planes macroeconómicos, socioeconómicos, no sé, más allá de eso, para que la revolución se consolide, tiene que haber un cambio cultural. Y ese cambio cultural lo veremos con los niños y las niñas, con los adolescentes que están egresando del sistema básico de educación. Niños y niñas formados con valores patrios. Dudo mucho que los niños de ahora conozcan la vieja cancioncita del amarillo, azul y rojo, la bandera de los piojos, que tanto pululaba en nuestras escuelas hace 30 años. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo viví. ¿No? Entonces, tiene que ver eso. Plan Patria Segura, es decir, los cuadrantes, la vigilancia, ¿verdad? Los espacios de paz para el fomento a través de la cultura, del deporte, del compartir de esta nueva cultura humanista, esta nueva cultura socialista, y veremos con el pasar de los años los resultados para poder convivir y esperamos, ¿no? Espero el día que nos toque, ¿no? A nosotros los más adultos, nos toque partir de este plano, dejar una Venezuela mucho más humana, una Venezuela mucho más justa, una Venezuela mucho más amorosa, pero para que se termine de consolidar esta paz social, y eso es algo que el presidente Nicolás Maduro seguramente lo tiene claro, como lo tiene el tren ejecutivo, también hace falta el castigo severo y oportuno a aquellas personas que quebrantan esa paz social. Porque la paz social se quebranta a través de la delincuencia común, ¿verdad? Y sí, a través de hurtos, atracos, asesinatos, microtráfico de drogas. Pero esa paz social también se quebranta con el abuso cotidiano que vivimos, por ejemplo, en supermercados, que vivimos en el transporte público, que vivimos en nuestro día a día. La paz social también se ve perturbada a través de la viveza criolla. Y para que ese castigo oportuno y ejemplarizante se pueda llevar a cabo, primero hay que reformar el COP. Segundo, hay que hacer una depuración de la fiscalía y del sistema judicial. Porque no hacemos creando, o no hacemos mucho, sí hacemos, pero no hacemos mucho, creando nuevas policías con una formación humanista, una formación acorde a los nuevos tiempos, si esos policías arrestan a la gente y hay un COP desfasado y hay todo un sistema judicial, toda una fiscalía y todos unos jueces corruptos que al que tiene plata lo dejan fuera y el pobre pasa años metido en una cárcel sin que ni siquiera se le abra todavía un proceso. Entonces, bueno, volviendo, ¿no?, a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, del Plan Patria Segura junto al Movimiento por la Paz y la Vida, buscan que vivamos en paz, construir el socialismo territorial. Tenemos que avanzar cada vez más porque estamos encontrando la fórmula venezolana para vencer la criminalidad, la violencia, controlarla y que vaya surgiendo una nueva vida social en las ciudades, pueblos, manifestó en la edición número 16 de su programa En Contacto con Maduro. En este sentido, llamó al Movimiento por la Paz y la Vida y a todos los que hacen vida en el país a seguir refundando los valores de un pueblo que quiere darle una vida mejor a sus hijos. Unámonos para construir la paz con el respeto a la ley y a la autoridad. Explicó el presidente Maduro que el Ejecutivo anda en la búsqueda de los movimientos sociales que hayan encontrado una metodología de trabajo para brindarle a las comunidades populares, a los jóvenes, opciones frente a los antivalores de la criminalidad, la droga y la violencia. Además, hizo énfasis en el perfeccionamiento del sistema policial y de los cuadrantes de paz que implementa en todo el territorio nacional el Plan Patria Segura. En este proceso también juega un rol fundamental la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, cuya directiva se reunirá en los próximos días con el Movimiento por la Paz y la Vida para definir planes que afiancen la construcción de paz en el país. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es la gran misión de Misiones para establecer comunidades urbanizadas de paz en todo el país para vencer la pobreza y llegar a las metas Miseria Cero. En su programa, Maduro también informó que el próximo viernes se realizará una reunión especial para evaluar las acciones que se tomarán ante el periodo de sequía que vive el país y su impacto en la producción de alimentos. Además, destacó el despliegue del Plan Vacacional Comunitario y el Plan de Campismo 2014, que le brinda la oportunidad a más de 1.100.000 niños y adolescentes de ejercer la recreación, el turismo y el deporte como un derecho. Bueno, otra de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro es que se tomarán medidas especiales en el estado Miranda para garantizar la paz de las comunidades ante la ausencia permanente del gobernador de la entidad, Enrique Capriles Radonsky. El gobernador de Miranda está ausente permanentemente de todas las iniciativas que tienen que ver con la paz del estado, con mayor índice de criminalidad de todo el país. Uno de los estados más pequeños del país es el que tiene mayor índice de criminalidad. ¿Quién lo gobierna? Enrique Capriles Radonsky, señores. Resaltó ayer durante la emisión número 16 del programa En Contacto con Maduro desde el Palacio de Miraflores. Añadió el presidente que es el estado más violento por las políticas capitalistas que se desarrollan en él. El estado Miranda no mejora porque no hay colaboración. Corrupción en los cuerpos policiales, ponen a mafiosos a dirigir la policía estatal de Miranda y la oficialidad honesta de Miranda, ¿cuántas denuncias nos está haciendo?, dijo el presidente Maduro. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció que los próximos días será inaugurada una casa de paz y convivencia en la parroquia Petare, estado Miranda. Detalló que se instalará en el sector José Félix Rivas de Petare y contará con la presencia de un defensor del pueblo, un defensor de los niños, niñas y adolescentes, un defensor de la mujer y un juez de paz. Servirá para que los problemas que ocurren normalmente en las comunidades tengan un espacio para ser resueltos y evitar que se traduzcan en violencia, señaló. Como parte del Movimiento por la Paz y la Vida, ayer se inauguró en Petare el Centro Cultural Deportivo y Recreativo Ali Primera. La alta comisionada para la paz, Isis Ochoa, dijo que este espacio cuenta con una cancha deportiva, un estudio de grabación, una sala de usos múltiples y un infocentro. Desde ese lugar, Yasmín Jiménez, vocera del movimiento El Otro Beta, indicó que también se desarrollarán actividades de herrería, carpintería y albañilería. Igualmente, durante un contacto satelital, fue inaugurado un espacio cultural para la paz en la comunidad Capitán Chico Hidráulico de Santa Rosa de Agua, en el estado Zulia. El gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas, detalló que el proyecto nació con el apoyo de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la comunidad. Con respecto a las medidas ante la sequía, pues como ya se los informamos, el próximo viernes se realizará una reunión especial para evaluar las acciones que se tomarán ante la sequía que sufre el país, así como el impacto que ha tenido en la producción de alimentos. El presidente Maduro también se refirió a los 15 años del proceso constituyente, aquel 5 de agosto de 1999, cuando el comandante Hugo Chávez expuso su proyecto de Carta Magna ante la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Además, aseguró que si la oposición convocara hoy a una constituyente, la barrería, la revolución, la ganaríamos ampliamente. Y por último, el presidente Maduro envió un saludo de parte del pueblo venezolano a las abuelas de la Plaza de Mayo, que son ejemplo de perseverancia en la búsqueda de la justicia y de la verdad que le negaron a sus hijos los fascistas. Maduro expresó su alegría de que se haya encontrado al nieto número 114. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? El caso, porque toda esta alegría por la aparición, ¿no?, de Guido Carlotto. Recordemos que en la dictadura argentina, sobre todo cuando se inició, se persiguieron a líderes de izquierda, se persiguieron a organizaciones estudiantiles, a cualquier cosa que se pudiera adversar al gobierno. Desaparecieron miles de personas, se llevaron secuestrados jóvenes, entre ellos varias mujeres embarazadas, muchas mujeres embarazadas. ¿Y qué hacían con las mujeres embarazadas? Las mantenían vivas, porque tampoco era que las cuidaban, porque las torturaban igualito, pero las mantuvieron vivas hasta que nacieron los bebés, y esos bebés fueron entregados en adopción a militares y personas de la alta sociedad argentina que no podían tener hijos. Entonces hubo todo un negocio, no, porque no sé si cobraban o no cobraban por esos bebés, pero hubo tráfico de niños. Esos niños deberían estar con sus abuelos, con sus familiares biológicos. Aparte que no era que aparecía en los papeles que esos niños no pasaban por un proceso de adopción. Llevaban a la madre daba luz y los papeles de sí, y ahí mismo se lo entregaban a la familia adoptante con la documentación diciendo que esa señora, que no era su mamá, lo había parido. Una vez que estas muchachas daban a luz, eran asesinadas. Entonces, cuando desaparecen, pasa la noche de los lápices allá en Argentina, que fue el secuestro y posterior desaparición de un grupo de dirigentes estudiantiles del liceo, todos niños entre 14 y 16 años. Fueron secuestrados, fueron desaparecidos, fueron asesinados. Y todo por dirigir una protesta por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. Pasa la noche de los lápices, empiezan a secuestrar a jóvenes de izquierda o a jóvenes sindicalistas, a jóvenes vinculados con movimientos sociales. Y las madres iban a la policía, no está preso, esta persona no está aquí, no sabemos. Escapó para Cuba, le decían estos padres y estas madres. Su hijo se fue para Cuba, su hijo se fue a la guerrilla con los comunistas, su hijo no está. Entonces los padres y las madres de esos niños, de esos jóvenes, empezaron a buscarlos en las policías, en los hospitales, iban hasta las iglesias. ¿Y qué era lo que le decían los sacerdotes más honestos? Señora, di a su hijo por muerto. Los que estaban cuadrados con el sistema, señora, mira, se lo mataron. Así, entonces estas madres formaron el movimiento de las madres de la Plaza de Mayo, comenzaron, se identificaban, se reunían en la Plaza de Mayo y tenían como identificación la utilización de pañoletas blancas en la cabeza. Y un día eran dos madres, a la semana siguiente eran cuatro, a la semana siguiente eran 10, a la semana siguiente eran 20. ¿Y qué era lo que hacían? Dar vueltas alrededor de la plaza. Pero era una forma de denunciar el caso de las desapariciones, porque, de acuerdo con los dictadores, esos muchachos estaban era desaparecidos. Nadie los había matado, nadie los había torturado, todos se habían ido a Cuba. Entonces surge el movimiento de la Plaza de Mayo, de las madres, y después, dentro de esos jóvenes desaparecidos, habían muchachas embarazadas

En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Momentos en la historia. La batalla de Junín, realizada el 6 de agosto de 1824, fue el penúltimo enfrentamiento armado que tuvieron los ejércitos españoles y patriotas en el largo caminar hacia la independencia del Perú, el cual se inició con el desembarco de la expedición libertadora en la bahía de Paracas de la provincia de Pisco. El ejército patriota, comandado por Simón Bolívar, se enfrentó a los realistas liderados por José Canterac. Bolívar arengó a su batallón diciendo: «Soldados, vais a completar la obra más grande que el cielo ha podido encargar a los hombres. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Vosotros sois invencibles». La batalla de Junín duró apenas 45 minutos y se libró a punta de armas blancas. Cuando parecía una segura derrota peruana, aparecieron los húsares del Perú al mando de Isidoro Suárez y Andrés Rázuri, cuyos hombres potenciaron a los patriotas y lograron la victoria independentista. A partir de entonces, los húsares del Perú pasaron a ser húsares de Junín. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la octava edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1896, nació en Cumaná, Estado Sucre, Andrés Eloy Blanco, importante poeta venezolano, miembro de la generación del 28 y fundador del partido Acción Democrática. Fue también cuentista, dramaturgo, periodista, biógrafo, ensayista e insigne orador. Obtuvo innumerables galardones por sus obras literarias, alcanzando el éxito tanto dentro de nuestras fronteras como fuera. Fungió como funcionario público durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Logró ser diputado y posteriormente presidente de la Asamblea Constituyente de 1946, en la cual se destacó por sus famosos discursos. Ejerció también el Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rómulo Gallegos. En 1928 formó parte del grupo de estudiantes universitarios que se alzaron en contra de la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Por tal motivo, entre 1928 y 1933 estuvo en la prisión de La Rotunda, de donde lo pasaron al Castillo Libertador de Puerto Cabello entre 1933 y 1934. En el lapso que estuvo prisionero en las cárceles gomecistas, estableció contacto con los campesinos y obreros analfabetas llevados a estas prisiones por el régimen de Gómez, los cuales le inspiraron algunas de sus obras, como Barco de Piedra, Malvina Recobrada, de 1937, Abigail, de 1937 y Baedeker, 2000. En estos libros, Andrés Eloy Blanco empleó un tratamiento de la realidad que derivaba de una actitud descubridora del poeta en contacto con la realidad americana. Destacó en la poesía con especial luz, lejano a las concepciones de sus contemporáneos. El modernismo brindaba a Andrés Eloy un opulento y vastísimo campo para expresar toda suerte de impulsos emotivos y musicales interiores que debían manifestarse

en Palestina. Y sobre el tema palestino les informamos que Tarek El Aissami fue designado por el presidente Nicolás Maduro para preparar la primera casa de abrigo para niños de Palestina. El presidente Nicolás Maduro designó al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para la región centro-occidental, Tarek El Aissami, para preparar la primera casa de abrigo en Venezuela para niños y niñas de Palestina. Así lo anunció durante su programa semanal En Contacto con Maduro, realizado en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde señaló que ya está lista la primera parte de ese proyecto, que llevará el nombre de Hugo Chávez y acogerá a los niños palestinos que han quedado huérfanos y heridos por el bombardeo del ejército de Israel contra el pueblo palestino. Al respecto, Maduro reiteró su llamado a los gobernantes del mundo, incluyendo el propio gobierno de Estados Unidos, para repudiar las acciones genocidas que están matando a miles de palestinos. El mundo está horrorizado por los crímenes. Sabemos que Palestina está levantando la opinión mundial. Dijo, recordó que los gobiernos del mundo y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ofrecieron declaraciones donde hablan de crímenes de lesa humanidad. El dignatario nacional informó también que el canciller de la República, Elías Agua, llegó al Cairo, capital de Egipto, y está coordinando, como ya los dijimos, la ayuda humanitaria a la población en Gaza, así como el plan de solidaridad con los pequeños palestinos que albergará Venezuela. Otra información que dio con respecto al tema palestino el presidente Maduro es que 200 palestinos vendrán al país a estudiar. Un total de 200 jóvenes palestinos serán traídos al país para recibir formación académica en la Escuela Latinoamericana de Medicina Dr. Salvador Allende, ELAM, ubicada en Mariches, Estado Miranda. De verdad está... ¡Ay, qué contento! De verdad, estoy contenta. Bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a estos jóvenes palestinos que van a estudiar medicina para ayudar a su pueblo que está siendo masacrado por el gobierno genocida de Israel. Luego de sostener una reunión con la embajadora extraordinaria del Estado de Palestina en Venezuela, Linda Sabeh Ali, el ministro para la Educación Universitaria, Jason Guzmán, anunció que en septiembre de este año llegarán los primeros 100 estudiantes que cursarán estudios de medicina, mientras que los otros 100 ingresarán a las distintas carreras en enero de 2015. Estaríamos hablando de 200 estudiantes en distintas áreas del conocimiento que estaríamos recibiendo en las distintas instituciones universitarias que han manifestado su interés de dar apoyo y recibirlos como estudiantes y no como condición de refugiados, explicó el ministro. Ay, en esas universidades que manifestaron su interés en recibir estos jóvenes palestinos, ¿estará la UCB? ¿Estará la Simón Bolívar, que es manejada por el sionismo, por los señores Sharikfer? Me pregunto, no sé, digo. Ahí les dejo la pregunta en el aire. Jason Guzmán refirió que actualmente existen 40 palestinos que cursan estudios de medicina en la ELAM y con el aumento de la matrícula se busca el fortalecimiento del Estado en materia universitaria. Por su parte, la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sabeh Ali, indicó que el apoyo para estos jóvenes es de mucha alegría porque las universidades allá en Gaza han sido bombardeadas. Agregó, no queremos tenerlos y que se queden en Venezuela. Queremos formar esos médicos para que regresen a salvar vidas, pero a la vez les estamos salvando la vida porque son objetivo de genocidio. Sabeh Ali sostuvo que también los estudiantes articularán con el Partido Socialista Unido de Venezuela como alianza de apoyo. Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Joan Noya, informó que desde el pasado jueves hasta la fecha se han recaudado 21 toneladas aproximadamente de distintos artículos para los pueblos de Gaza. Instó al pueblo venezolano a colaborar sobre todo con medicamentos y alimentos. Confirmó que hasta el próximo viernes 8 se extenderá el plazo de recaudación de insumos de ayuda humanitaria. Indicó que la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, es el centro de acopio en la capital, mientras que en el interior del país los recaudos se reciben en las sedes del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, alcaldías y gobernaciones. También el Ministerio del Turismo, Mintur, se convierte en centro de apoyo, uniéndose de esta forma a la campaña nacional venezolana en solidaridad con el pueblo de Palestino. La recaudación es recibida desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se encuentran ubicados el Ministerio del Turismo en la avenida Francisco de Miranda, al lado de PDVSA, la estancia en Altamira. Los voluntarios que deseen colaborar pueden hacerlo en materia de salud, antibióticos, analgésicos, diuréticos, sueros, gasas, medicamentos gástricos, inyectadoras, algodón, vitaminas, termómetros, antisépticos, equipos de cirugía, jabón neutro, curitas, pañales, toallas sanitarias y papel higiénico. Igualmente, ropa en buen estado para adultos y niños, ropa interior, medias, sábanas, fundas, cobijas, almohadas, toallas y zapatos. Además, materiales como utensilios de cocina, pilas, linternas de pilas, bolsas de dormir, colchonetas, velas y velones, así como también alimentos no perecederos. Así que ya lo saben. Y les recordamos que está abierta la participación en la ventana. Lo pueden hacer a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Les recordamos que, bueno, se ha solucionado a medias el problema con el híbrido, ¿no? Y que sus llamadas se escucharán perfectamente en el aire, pero no me podrán escuchar a mí, no podrán escuchar lo que decimos en cabina, salvo que tengan un radio encendido cerca, y por favor no lo tengan prendido muy alto, no tengan el volumen muy alto, porque entonces se genera retorno, se genera feedback. Tenemos la primera llamada, Luiger. Ok. Ok, tenemos la primera llamada, adelante. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, ¿cómo estás? Bien, vale. Buenos días, Alba Ciudad, buenos días, usuarias, usuarios, habla Fernando La Presta, desde El Hatillo. Me dijo el señor que yo no te iba a escuchar, pero sí te podía escuchar por la radio. Exactamente. Avísame si hace feedback. No está haciendo feedback, se oye perfecto. Ahorita estoy retomando la radio porque no estaba aquí. Sé que hicieron una cuestión de las efemérides, pero tal día como hoy, so pena de equivocarme, ¿ok? Se fundó la ciudad de Bogotá, Santa Fe de Bogotá. En 1813 entra Bolívar a Caracas, después de la batalla de Tahuanes, y es declarado libertador. Ustedes ya hablaron de 1824, la batalla de Junín. Pero el año 25, Bolívar es declarado presidente y se funda Bolivia. Bolivia, exacto, eso también lo tenemos. Tengo. En 1872 se funda la primera academia de la Real Academia de la Lengua Española en la ciudad de Bogotá. En 1879 nace el médico Fleming, el que posteriormente de la penicilina. La penicilina fue Nobel posterior. En 1894 es sancionado el primer preso con la silla eléctrica en Estados Unidos. En 1896 nace Andrés Eloy Blanco, que ustedes lo tuvieron ya. En 1945 se lanza la primera bomba termonuclear sobre Japón en Hiroshima, tal día como hoy, y hay una mortandad aproximada de 120.000, no sé cuántos mil habitantes. Lo que nunca se contabilizó es cuántos se han muerto en estos 69 años, porque todavía hay residuas de esa bomba y también la que posteriormente se lanzó unos días más adelante. En Nagasaki, el 9 de agosto se lanzó la de Nagasaki. Correcto. Y para finalizar, de todas las efemérides, hay una peregrinación hoy en el estado Táchira al Santo Cristo en la Grita, porque hoy es el día de la transformación o algo así como modificación de Cristo, así aparece dentro de la enciclopedia. Hay algo también que yo no lo tengo, pero no sé, porque no tengo la fecha y no sé realmente, pero hay algo que tiene que ver la fecha de hoy, el presidente Chávez, con la cuestión del referéndum. No sé si fue que hoy lo aceptó, o no sé si, porque hoy no fueron las elecciones tampoco del referéndum. No. Si hay algo que tú puedas informar o aclararme, te lo agradezco. Ok, no, hay una, está la de la constituyente que fue ayer. Ah, bueno, fíjate, fue 5 y no 6, pues. Bueno, y para esto lo escuché esta mañana a un amigo, que tal día como hoy se fundó un pueblo en el estado Vargas, que es Carayaca. Tal día como hoy se fundó Carayaca. Quisiera también una cosita de la gasolina que ayer hablamos, aprovechando que se está escuchando bien en este sentido a los señores taxistas, los señores motorizados taxi, los señores del transporte, toda una cantidad de personas que viven del transporte. Y tenemos que, porque ahora se anda diciendo de que ¿para qué aumentar la gasolina? Mejor vamos a dejarla así, porque entonces el subsidio llega directo regalándola. No, amigo, vale, el problema no está allí. El problema es que los choferes quieren dárselas de vivo, vivaracho, como tú dices, porque quieren aumentar. Y el problema está es que la gasolina se la regalan. Muchos de esos camioneteros, de esos señores que manejan autobuses, echan 100 litros de gasolina todos los días. 100 litros le cuesta 10 bolívares. Esos mismos 100 litros, dentro de unos meses, más adelante, no sé cuándo, ojalá sea lo más pronto posible, le va a costar por lo menos 250 bolívares. ¿Qué es lo que pasa? Si un autobús de esos que cargan 50 pasajeros, te hace 5 viajes, hace 1000 pasajeros. Y 1000 pasajeros, 8 bolívares, son 8000 bolívares. No me vengan a decir que si maneja, él no, pero él pone a manejar los 30 días, porque esos autobuses no se paran, quien se para es el chofer, entonces son 240 mil bolívares. Usted puede aceptar eso y mucho más, porque tiene un negocio archirrentable para pagar 250 bolívares diario, que es menos del 3% de su entrada. De eso se trata. Te regalan la gasolina, absorbe el costo ahora para que te la vendan. Eso es tener un poquito de sentido común, querer un poquito lo que tú haces y querer a Venezuela dentro de todo para que no sigamos perdiendo. Porque ese dinero hace falta para las cuestiones sociales. Okay. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, Fernando. ¿Tenemos otra llamada, Luis? Ok, bueno, continúa. ¿Tenemos una llamada o no? Ok. Ah, tenemos una sola línea ahora, les informamos. El 562-7949 es la que está activa. 562-7949. Tenemos también otras informaciones que comentarles, ¿no? Tenemos que Elías Agua, el canciller de la República, Elías Agua, informó que estuvo en el hospital Nace, en el Cairo, Egipto, para visitar a los sobrevivientes de la masacre en Gaza. Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, @AguaMiranda, cuando escribió: les llegará la voz del compromiso del pueblo de Venezuela. Asimismo, indicó que el gobierno ha dejado un testimonio de amor del pueblo noble de Venezuela ante las heridas de Gaza. En ellos hay dolor, pero dignidad, hay más. Un anciano palestino convaleciente me dijo: ustedes los venezolanos son el mejor pueblo, refirió Agua, al tiempo que recalcó que un niño palestino herido, con la mirada triste, le dijo al niño: vengo de Venezuela. Se le iluminó el rostro y dijo: yo sé quién es Chávez. El canciller venezolano afirmó que la misión que llegó a la Nación Árabe es parte de las tareas encomendadas por el presidente Nicolás Maduro tras anunciar la creación de las casas de abrigo que, con el nombre de Hugo Chávez, acogerá niños huérfanos por el bombardeo del ejército de Israel contra la franja de Gaza. Por su parte, el ministro de Salud de Egipto, Adel Adawi, aseguró que los planes que tiene Venezuela para proteger a los infantes de esa región hermana es una muestra de buen corazón del gobierno bolivariano. Por otro lado, pues en el Parque Los Caobos construirán juguetes artesanales para los niños palestinos. La Fundación Centro Nacional de Artesanía realizará este sábado a partir de las 10 de la mañana la jornada de construcción de juguetes artesanales, 1000 juguetes para 1000 niños de Palestina, que se desarrollará en el Parque Los Caobos en Caracas. En la actividad podrán participar niños, jóvenes y adultos interesados en solidarizarse con los niños de este pueblo árabe que sufre la agresión del gobierno de Israel. Los ataques en la franja de Gaza, Palestina, han dejado a 1850 personas asesinadas y más de 9400 heridas en las últimas semanas. El pasado jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una casa de abrigo que llevará el nombre Hugo Chávez y acogerá a los niños palestinos que han quedado huérfanos y heridos por el bombardeo del ejército de Israel. Hermosa jornada que llevará a cabo en la Fundación Centro Nacional de Artesanía, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el Parque Los Caobos este día sábado. Y antes de ir a la pausa, compartimos con ustedes una reflexión de un rabino judío con respecto a la masacre de Palestina. Es el rabino Mijail Eben David. Y escribió lo siguiente: hoy nos hemos unido a los fuegos de la Inquisición,

Puzdabón, justo a Puzdabón. En la combinación, para mi gente, Rata te lo canta. Cultura al sonido, cultura al sonido. Palabra, sonido y poder. Escúchenlo. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Es necesario que cese la violencia. Es necesario un cambio de mentalidad. No parará hasta que pare la pobreza y entre los hombres reine justicia social. Votado. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Descoloniza tu mente. Conéctate a tu realidad. Óigaseme bien, Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Este obrero es presidente de la República, electo por el pueblo. Y así lo dejó Chávez. Y el pueblo no le falló al comandante. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura de liberación. Momentos en la historia. Independencia de Bolivia. Posterior al triunfo de la Batalla de Ayacucho y siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Simón Bolívar, el general Antonio José de Sucre entra al territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Para la época, este territorio era denominado Alto Perú. El papel del general Sucre se limitaba a llevar la legalidad. Se convoca el 10 de julio de 1825 una asamblea en Chuquisaca, que concluyó 32 días después. En esta asamblea se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, o lo que hoy conocemos como Bolivia. El presidente de la asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redactó el acta de la independencia que lleva fecha 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín, ganada por el padre de la patria, Simón Bolívar. En el acta de la independencia de Bolivia se puede leer: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido en el continente de América el ara donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. Los departamentos del Alto Perú protestan a la faz de la tierra entera que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos. En homenaje al libertador, a través de un decreto se designó que el nuevo estado llevaría el nombre de Bolívar, quien, a la vez, fue nombrado padre de la República y jefe supremo del Estado. Pero estos cargos, Bolívar no los aceptó. Luego de una visita a la nueva nación el 18 de agosto de 1825, una expresión de felicidad por su llegada conmovió al libertador, aceptando así la presidencia y llamando a Bolivia su hija predilecta. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¡Ey! Es contigo. Gracias a tu colaboración y a la llamada oportuna al 171, el delito del robo se redujo en un 85% en comparación con años anteriores. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. Momentos en la historia. Simón Bolívar entra en Caracas tras la campaña admirable y recibe el título de libertador. El 6 de agosto de 1813, Simón Bolívar entró triunfalmente a Caracas, coronando con éxito la campaña admirable y dando inicio a la Segunda República de Venezuela. Aquella gesta militar destruyó a las fuerzas realistas, guiadas por Monteverde, ante el empuje de patriotas como Mariño y los hermanos Bermúdez, quienes, en el mes de enero, habían invadido el país desde Trinidad, emprendiendo desde entonces la campaña de Oriente, que concluyó con la liberación de la ciudad de Cumaná. Al día siguiente, La Municipalidad de Caracas le entregó a Bolívar, a petición del doctor Cristóbal Mendoza, gobernador de la ciudad, el título de Libertador de los Ejércitos, para que usara ese nombre como un don que consagra la patria agradecida a un hijo tan benemérito. Acta de la Municipalidad de Caracas del 14 de octubre de 1813. Al aceptar tan honroso título, con el cual pasó a la posteridad, Bolívar contestó que la recompensa que acababa de recibir significaba para él Libertador de Venezuela. Título más glorioso y satisfactorio para mí que el cetro de todos los imperios de la tierra. Lo he conquistado por mi tenacidad y mi celo, pero gracias también al valor indiscutible de José Félix Rivas, Rafael Urdaneta, Atanasio Girardot, Delullar, Campo Elías y los demás oficiales y tropas que son igualmente ilustres libertadores. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. profesional la he de su consejo, de profesional la he para así curar todo mi complejo y morirme no quiero. ¿Qué será de mí? Ay, haga algo por mí, doctor, que me muero. Ay, haga algo por mí, doctor, que me muero. Ay, doctor, que me muero. Ay, que no se muere nada. Doctor, que me muero. Que no se muere nada. Doctor, que me muero. Que no se muere nada. Doctor, que me muero. Que no se muere nada. Once, 11 minutos, regresamos a la ventana con esta sabrosa plena puertorriqueña, la agrupación Yerbabuena. Y este tema, doctor, que me muero. Recordamos que están abiertas las vías de participación de las líneas telefónicas. Disponemos de una sola, que es el 562-7949. Repito, el 562-7949. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben a través de la cuenta de Twitter. Juan Guirola nos dice, ¿por qué no hacer valer el Bolívar fuerte con nuestro petróleo y riquezas? Así el Bolívar fuerte valdrá más que el dólar falso, asesino e invasor. También dice Juan, alerta pueblo, la mediática está lanzando la especie de que le queda poco tiempo a la revolución. Tienen ansias de poder y riqueza. No, pero eso es todos los años y todos los días. Desde que Chávez ganó las elecciones, prácticamente desde que a Chávez lo derrocaron en abril de 2002, que regresó, todos los años cae la revolución, según ellos. Dice Juan Guirola, alerta pueblo, la mediática está lanzando, esto ya lo dijimos, los nuevos dueños del Universal, dice Juan Guirola, están sintiendo el ataque de la oposición por tratar de imponer la ética del periodismo. Se levantan muchas voces en la única nave espacial que tenemos contra los aliens sionistas que quieren acabar con Gaza. Y por último, dice Juan Guirola, gracias al presidente, arroba Nicolás Maduro, la falta de Chávez eterno se hace compromiso de lucha por la revolución socialista. Y tenemos llamada, recordamos que se va a escuchar perfectamente por aquí por el aire, pero a mí no me van a escuchar por el teléfono, me van a escuchar es a través de un aparato de radio que ustedes seguramente tienen cerca. Procuren que el volumen esté esté moderado para que no haya retorno. Buenos días. Hola, buenos días. Esa es la señora Daisy. ¿Cómo estás? Hola, Daisy. Chévere. ¿Cómo anda todo? Bueno, mamá, decirte que bien. Cuéntame. Te estoy oyendo perfectamente. Tengo el radio alejito. Ah, buenísimo. Mira, bueno, bien no estamos. Bueno, por lo menos yo personalmente, viendo lo que está pasando en Palestina. Sí, mira, vale. Me meto en el Facebook, mira, y eso, estoy así que, de verdad, tengo el corazoncito hecho un desastre, porque de verdad que ve tantos niños sufrir, y anoche vi un video, un niño que estaba enterrado, que lo sacaron, estaba vivo, mira, a mí me iba un infarto viendo ese video, pero eso hay que ponerlo, hay que, para que la gente vea, para que la gente agarre conciencia, qué nos puede pasar aquí en Venezuela, con tantos locos que quieren que aquí se intervenga, que aquí esto se está acabando, que es una locura lo que tiene esta gente, pero bueno, nosotros estamos, menos mal que somos mayoría, como decíamos y como siempre decimos con mi comandante Chávez, somos mayorías y seguiremos siendo mayorías, vamos a seguir siendo más mayoría. Ensa, una denuncia que tengo, con las, ¿cómo se llama? Con las pensiones del Seguro Social. Se está oyendo mucho por ahí que la gente no ha salido, que la gente se está quejando, ¿no? Entonces sale en el periódico, no sé qué periódico, porque me lo dijo mi cuñado, que sale en el periódico que pusieron que las pensiones están paradas porque no hay real, pusieron así. Entonces yo digo entre mí, esto es otra guerra mediática. Sí, lo que yo pienso, definitivamente. Y yo quisiera de verdad que ojalá que por medio de este medio, por decirlo, valga la redundancia, llegara a oídos de los que saben y los que pueden, como decía mi comandante, salgan de una oficina, un megáfono y digan, publiquenlo y digan a la gente, pues nosotros lamentablemente no tenemos medios de comunicaciones completos, que nos oigan, que nosotros, o que ellos, nosotros oigamos a ellos, son muy pocos. Entonces hay que alguien que salga a la calle y diga eso, porque yo no sé qué buscan ellos con esto de la pensión, que no es real, la gente no está saliendo, lo que les tocaba salir por lo que le toque, pues por lo menos a mí, que bueno, ya mi situación es otra, pero bueno, ahí vamos. Bueno, pero tu cuñada no te dijo cuál es el periódico que dijo eso. ¿Tu cuñada no te dijo cuál es el periódico que publicó eso? No te oigo muy bien, Elsa. Ajá, que si tu cuñada, acércate a la radio, a ver, si tu cuñada no te preguntó cuál es el periódico que dijo eso. No, él no me dijo, porque eso fue esta mañana, pero yo estoy, como veo, porque voy capaz, a un rato, le voy a preguntar. Claro, porque chévere, chévere, Daisy. Dale, pues, entonces okay. Estamos pendientes con eso. Bueno, Palestina para adelante, que nosotros así estamos es. Aquí. Que viva Palestina no libre. Claro, y nosotros que sí. Tampoco, y sigamos adelante y no quedamos en pendejada. Chao, un abrazo. Un abrazo grande. Mira, Daisy, probablemente esto que te comentó tu cuñado, ni siquiera tu cuñado lo leyó. Sino son rumores. Ayer yo me quedé loca, ayer a mediodía fui a hacer un depósito. Fui a hacer un depósito a un banco. Y la mujer que tenía adelante en la cola era una masa de difusión de rumores. Ella no tenía amigos, sino conocidos. Conocidos que tienen amigos. Entonces, no, bueno, yo tengo un conocido que tiene una amiga que le dijo que es que si tú... Sí, que no están saliendo los pasaportes, pero que si tú pagas 2.000 bolívares, te dan el pasaporte. Pero ya le están cobrando caro, porque a mí me están cobrando para toda la familia. Pero resulta que yo tengo un conocido que tiene un amigo que le dijo que no, que sí están saliendo. Y entonces en realidad lo saqué sin pagar nada y de verdad me salió rapidito, ¿no? Entonces no, se ve que esta muchacha no... ¿Cómo decirlo? No estaba regando, o sea, no es que lo hiciera con la intención de generar zozobra o generar malestar con el tema de los pasaportes, pero sí que está metida dentro de un océano de rumores, porque no puede ser que uno le dé credibilidad a gente que te habla. Un conocido tiene un amigo que... Entonces, es muy problema. ¿Cuántas veces uno está en una camionetica, en medio de una cola, pensando en la vitalidad de la piedra y en la mortalidad del cangrejo, y en la inmortalidad del cangrejo, y de repente escucha, sí, porque es que el periódico dijo tal cosa? ¿Te consta? ¿Lo viste? ¿Qué periódico es eso? Y lo empiezas a regar. Entonces, bueno, hay que estar atentos ahora a esta nueva ola de rumores con respecto a las pensiones, no te digo yo. Bueno, revisamos otras informaciones. Ayer se celebró un aniversario más del pozo, ¿no? De la explotación del pozo Sumaque, ¿no? Y sobre este tema habló el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien señaló que el petróleo es un instrumento liberador desde que Venezuela maneja plenamente sus políticas y soberanía petrolera a través del gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro. Esto lo dijo Rafael Ramírez durante la sesión especial de la Asamblea Nacional con motivo de los 100 años del Pozo Sumaque 1, lo que representó el inicio de la explotación petrolera comercial en el país. El ministro recordó que como el imperialismo norteamericano convirtió al país en una factoría petrolera y emprendió el saqueo de las riquezas de la nación que le pertenecían al pueblo, provocando una amplia... una amplia desigualdad social y altos índices de pobreza. Esto fue lo que señaló ayer Rafael Ramírez. Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, destacó ayer que manejar el petróleo nos permite tener patria y que 64% del presupuesto nacional ha sido invertido en políticas sociales impulsadas durante los últimos 15 años por el líder de la revolución, Hugo Chávez. Eso lo dijo Diosdado Cabello. Bueno, y no sigo leyendo esta nota porque la página web de Ciudad Caracas presenta problemas y te descuadra los textos. Tienen que revisar esto. Ya que estamos tocando el tema del petróleo, uno piensa en el tema de la gasolina. Y a propósito del comentario de Fernando Lapresta, pues hay una manifestación de organizaciones sindicales del transporte, ¿no?, que participarán en el primer Congreso de Trabajadores Bolivarianos, y estas organizaciones sindicales del transporte se manifiestan a favor del aumento de la gasolina. De concretarse el aumento, estas organizaciones sugieren la constitución de un fondo de inversión para el financiamiento de proyectos relacionados con el servicio de transporte privado. Organizaciones sindicales del sector transporte consideran que debe sincerarse el precio de la gasolina. Félix Jaramillo, vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadoras y Trabajadores del Transporte, llamó a que se consideren las propuestas de las y los profesionales de volante en la consulta anunciada por el presidente Nicolás Maduro. Jaramillo aseguró que, según estudios realizados por algunas organizaciones de transportistas, el alza de los precios de la gasolina no afectará las tarifas actuales de los servicios. Ojalá. Lo que pasa es que estos son los trabajadores bolivarianos, pero los otros, En este sentido, expresó, a pesar de que no están satisfechas todas las expectativas del sector relacionadas con los costos de producción del servicio, pensamos que podemos asumir nuestra cuota aparte en ese posible escenario. De concretarse el aumento, estas organizaciones sugieren la constitución de un fondo de inversión para el financiamiento de proyectos relacionados con el servicio de transporte privado. Las apreciaciones fueron hechas como parte de la información divulgada durante la rueda de prensa para anunciar la participación de un grupo de representantes del sector en el primer congreso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad, el Campo y la Pesca. Las organizaciones gremiales del sector transporte que asistirán al congreso plantearán la discusión de temas relacionados con la seguridad social de las trabajadoras y trabajadores del volante, declaró Jaramillo. Asimismo, señaló que esta representación llevará a la mesa de discusiones un proyecto de corresponsabilidad social del sector que vincula el trabajo en conjunto con los movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales. Otra de las premisas del congreso, agregó el vocero, será la inserción al sector sindical bolivariano en la construcción del nuevo Estado socialista de derecho e igualdad. Jaramillo también precisó que el acto contará con la participación de cerca de 7.000 agremiados, entre ellos más de 1.500 representantes de organizaciones pertenecientes a 11 federaciones nacionales de transporte. La convocatoria está pautada para el próximo sábado en el Polideportivo José María Vargas, en el Estado Vargas, desde las 9 de la mañana. También están convocados representantes de organizaciones sindicales bolivarianas de otras ramas, como es el caso de los sectores agrícola, construcción, electricidad y petróleo. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Sí, buenos días. Ajá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está lo más bello? Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí ya que era, mandamos ahí Nimaray Zamorado, Petro en la Porta. Quería hacer yo, a través de esta emisora, un llamado de atención a las personas que se dejan llevar por ciertos personajillos que presumen, creen, y ellos le dicen a los demás que están de parte del Estado y que son voceros del Estado. Pues es mentira. Vamos a desmentir primero a la señora Flor Guzmán, la duquesa de allí, de la avenida Sucre. Y es lo siguiente. Señores, no se dejen llevar por eso. Es mentira de que se va a dar un bono en este mes, porque el gobierno y que lo decretó, es mentira. A las personas, a los que cobramos, a los pensionados. Tampoco es verdad de que van a pagar cestatique y van a pagar vacaciones más un bono de alimentación, un bono para medicina. Señores, esto no es nada concreto. No es, esto es ficción. Esto es un proselitismo que están haciendo, pero antes de tiempo. No, es para generar descontento. Sí, generan falsas expectativas que al no ser satisfechas, entonces las canaliza la oposición. Entonces la señora lo está diciendo en varias emisoras, y yo les digo a usted, ella dice que es doctora, no, ella es abogada, ella no ha hecho el doctorado. Así es. Es más fácil saltarla que darle huerta, porque la señora dice que la busquen porque ella es representante de un gremio que dice que nos representa a nosotros, personas de la tercera edad. Y es mentira. Nada, señora Flor Guzmán está mintiéndole a todos ustedes. No se dejen llevar por esto, porque ya, según ella, ya supo que habían depositado la pensión para cobrarla ahora. No, señores, la pensión se va a cobrar el 20, así que no vayan a hacer cola porque la señora le está mintiendo. Entonces, habla Pedro Laporta y me hago responsable de lo que estoy diciendo, porque no es justo de que estemos armando a la araca en contra del Estado. Señores, que pasen buenos días. He dicho, caso cerrado. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Muy buena tu participación la mañana de hoy. Así que, bueno, ya lo saben. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con buen jazz. Duke Ellington y Rapsodia en Azul. Thank you.

solo deja, déjame mirarte con mis ojos de mirar el sol, déjame mirarte la pasión y la locura, deja, deja que te escuche una razón o una hermosura. Déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel, déjame atrapar tu amor, déjame encontrarte, déjame quererte, déjame colmar tu ansia de río en tez de miel, déjame atrapar tu Dios mío, esta canción saca suspiros, qué cosa tan hermosa, interpretada por Ana Cecilia Loyo y el tema es de Leonel Ruiz, Deja. De verdad, qué canción tan hermosa y con qué dulzura la interpreta nuestra Ana Cecilia Loyo. Estamos hablando de un joven talento nacional. Y hablando de cultura, pues anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, que reconocerán saberes culturales del pueblo mediante plan de acreditación por experiencia. Mediante un plan de acreditación por experiencia, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, reconocerá los saberes culturales del pueblo, informó el ministro del Despacho Cultural, Fidel Barbarito. El pasado lunes, durante el programa Bodega Cultural, que transmite esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, Barbarito Garito destacó la importancia de avanzar en la constitución de un sistema nacional de formación en las artes para acreditar y reconocer el trabajo de los facilitadores y maestros de la tradición. Indicó que además de la acreditación de maestros honorarios, facilitadores y cultores, también se reconocerá el conocimiento que los niños, niñas y jóvenes adquieren en sus propias comunidades desde las unidades artísticas de la Misión Cultura, Corazón Adentro. Al respecto, el rector del UNEARTE, Néstor Viloria, quien participó en el programa radial, destacó que los saberes culturales tienen gran valor científico y metodológico que la UNEARTE debe conocer, sistematizar y difundir como herramientas creadas por el pueblo para el debido resguardo de los saberes del colectivo, sin desestimar las herramientas científicas y las capacidades de los profesores y docentes. En este sentido, subrayó la necesidad de construir un sistema de formación para la liberación y la educación popular a fin de legitimar los saberes y no la academia tradicional opresora, reseñó boletín de prensa del Ministerio de la Cultura. Además, resaltó la labor de las brigadas patrimoniales que resguardan los museos, la cuadra histórica de arquitectura colonial, las obras de los cultores y la creación del pueblo. Son poseedores de saberes culturales y técnicas que durante muchos años les ha permitido el resguardo del patrimonio cultural venezolano y esta labor debe ser reconocida. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. Ay, no, te voy a pasar Guarín. Hola, soy Guarín Vera. Hola, Guari. ¿Cómo estás, Sama? Bien, ¿y tú? O sea, quería saber qué pasó con toda la laraca de la comunista esa que tenían secuestrada durante 14 años, la bailarina, la del pantalón rojo. Ajá, ¿qué pasó con la...? Nada, o sea, está expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo. Ay, Sama, tú no has ido a verla. O sea, qué horror. O sea, por favor, Guari. Tenemos un Henri Matisse original, ¿ok? Original. Y no lo has ido a ver. ¿Qué tipo de Guari eres, vale? Ay, no, bueno, no sé, no entiendo. ¿De qué me hablas? No entiendo nada. Tranquila, vale, o sea, dentro de todo recordemos que todavía el Museo de Arte Contemporáneo, pues todavía se le siente la vibra de Sofía. O sea, tranquila, imagínate que Sofía está allí todavía, pues. Ay, Sofía, ay, tú hablas una cosa muy rara, no entiendo nada. Yo lo que sé es que, no sé, a mí me dijeron que esa era una copia, la que está ahí. Ay, no puede, pero copia fue la que dejaron cuando se robaron la original, Sam. Pero esta también, es que todo es chimbo, vale. Ay, Guari, qué broma. Es que de verdad, este gobierno comunista es que está acabando con la gente decente de este país. Que no podemos disfrutar de un original. O sea, es que ni siquiera mi bolsa Louis Vuitton puede ser original, Sama, porque es que no alcanza. Es culpa de los chinos. Sos chino. Eso, y ahí está el sátrapa de Maduro haciendo negocios con los chinos, vale, qué horror. De verdad, que no sé dónde meterme. O sea, me iría demasiado. Dime, cariño. No te estoy oyendo muy bien, Enza. Pero mira lo que estaba pensando. Dime. Que hemos lanzado dos satélites al espacio. Uh-huh. Vamos para el tercero. Tenemos control de la industria petrolera. Tenemos avances tecnológicos, científicos, culturales, deportivos. Oye, pero no hemos podido acabar con las colas del Bicentenario, ¿vale? Ay, Dios mío. ¿Qué broma te puedo decir? ¿Qué quieres que te diga? Un beso, Enza. Feliz día. Un abrazo grande para ti. Esta es nuestra Luisa. Nuestra querida Luisa. Saludos a tu hijo Miguelito, que es una belleza de chamo. Tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice, nos dice Juan Guirola, la guerra mediática se basa en rumores porque en la oposición hay un programa democrático para el país, Alerta Pueblo. Dice también, así será efectivo Cheverito, que el ataque ha sido bestial en las redes. Sigue la oposición sin brindar alternativas. Y dice Juan Guirola, Fernando Buenabad recomienda ver en YouTube Lily Allen, Fuck You Life. Y cuelga el enlace. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Aló. Ajá. Enza, buenos días. Hola, Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. Mira, Enza, con respecto a lo que está hablando el señor de las pensiones. Ajá. De las pensiones. Yo no sé de dónde la gente saca tanta mentira. Sí, vale. No creo, porque yo no he escuchado, yo cuando estoy en casa, pues, tengo oportunidad, yo escucho al presidente, me gusta Radio Nacional, yo escucho todo lo que me informa bien, pues. No cosas distorsionadas. Yo cuando paso y oigo estupideces, yo la radio, yo no me detengo ahí. Nada, no me gustan las mentiras. Pero siempre tú ves que están inventando y en las colas, y tú escuchas a esa persona, me engañaron. ¿Por qué me engañó? Lo que hay que decirle es, y yo siempre hago énfasis en eso, que antes no daban nada. Es que no daban nada, ni aguinaldo ni nada, y la gente no entiende eso. En la cuarta que daban, lo que había era miseria. En la hambre, cuarta lo que daban era ballena y manguera, si tú reclamabas una pensión decente. Claro, no había nada, la gente pasando trabajo parejo, ni sedulación, ni nada. La gente tenía que madrugar para hacer conocerla. Por eso es que había tanta gente aquí sin identificación. Aquí no había nada. Entonces, eso es lo que hay que hacer énfasis con las personas, de que se quejan. Fíjate que adulto mayor, ok, tú quieres mayor beneficio para personas que nunca, bueno, sí, el trabajo en la casa, pero eso no lo hubo antes, ni ellos lo iban a reconsiderar, y ni que llegasen, porque yo sé que pero no van a llegar, tampoco lo hicieran, porque ya no les interesa. Ellos no les interesa nada de eso, los pobres ni nada. A ellos les interesa que la gente siga los ranchos, la pobreza. Y fíjate, yo estaba viéndonos el 100% Venezuela, que pasan ese programa, y yo me perdonen la expresión asquerosa, buscan lo último recóndito, se van para la zona más escondida. ¿Qué culpa tiene el gobierno que la gente se meta en esas laderas? Porque hay gente que ni tan siquiera son de aquí, se meten en laderas. Y ellos buscan, me pregunto, ¿ellos buscan solución a eso? No. ¿Por qué hacen eso? Amarillismo. El amarillismo vende. ¿Cómo? Amarillismo, el amarillismo vende. Sí, pero yo me pregunto, ellos hacen soluciones, dan soluciones. No la dan, no les interesa. Es que eso no es 100% Venezuela, no es. El gobierno sí que trabaja. Mejor imposible. Y todavía se quejan de la persona, inventan y que se está aquí, que eso es para la gente que está activa. La gente no entiende eso, no entiende. Pero hay que hacerle ver que en la recuarta nada. Y que estos mismos sinvergüenzas que siempre desean llegar son los mismos. Son los mismos que dejaron el país en la lona. Entonces, eso no puede ser. Y que vamos a pagar, que va a cobrar sexta tique, que van a tener meses de aguinaldo. Todos los años el mismo cuento. Y hay gente que se come eso. No piensan en más nada. No piensan en los beneficios, en lo bueno que ha habido en el gobierno. No piensan en nada. Mejor imposible. Gracias, gente. Un beso grande, Ingrid. Mira, cuando hablábamos de revolución cultural, porque es esa cultura que tiene años, que tiene cientos de años, esa cultura capitalista de pensar primero en mí, después en el colectivo, el no ver, o sea, primero mi beneficio, yo, el vivo, el rey del mundo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto mi familia y sexto los demás. Esa cultura es lo que hace que muchas personas se nieguen a ver cosas buenas, cosas positivas y que estén ahí pendientes. A ver, que me dé más real, que me dé más plata, a ver si me dan un bono, si me dan esto, lo otro. Eso no quiere decir que, bueno, un bono, bienvenido. Un aumento de sueldo, bienvenido. Nadie se va a poner bravo por eso. Pero tampoco es el estar pendiente, a ver de dónde agarro, de tener más plata y tener y tener y tener y tener y tener y que el colectivo se jorobe. Y no ver, o no ver, o como esas expectativas no son cubierta, no ver las cosas buenas que pasan alrededor de uno, cosas que antes no se veían. Por eso, Ale, es que yo tengo tanta fe en estas nuevas generaciones formadas en revolución, en las escuelas y liceos bolivarianos. Fíjense ustedes que estábamos hablando de eso al principio del programa y tenemos información sobre el movimiento de teatro César Rengifo, que realizará talleres montajes con 10.000 niños en estas vacaciones. Más de 10.000 niños y jóvenes en todo el país participarán durante agosto y septiembre de este año en talleres montajes semanales organizados por el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo como parte del Plan Vacacional Comunitario 2014, iniciado este lunes con el objetivo de promover la recreación sana, plena en valores culturales y, en este caso, con la meta de despertar la sensibilidad, responsabilidad y el pensamiento crítico en niños y adolescentes a través de las artes escénicas. El director de la referida iniciativa teatral, Pedro Lander, explicó que estas actividades se desarrollarán en los 32 núcleos que ha conformado el movimiento en el Distrito Capital y en los estados Zulia, Táchira, Carabobo, Lara, Miranda y Vargas. Al respecto, la concreción de este proyecto fue posible tras el convenio suscrito el pasado 2 de febrero por la primera combatiente Clemente Siria Flores, con cuatro núcleos culturales del país: el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo, la Fundación Musical Simón Bolívar, Funda Musical, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, IDENA, y la Fundación Nacional Niño Simón. Y estamos instalados en las casas de la Fundación Nacional El Niño Simón. En estas actividades estamos en alianza interinstitucional tras la firma del acuerdo con cuatro instituciones para realizar el trabajo por la paz y la vida, por la formación integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. Este es el aporte de estas instituciones para el Plan Vacacional Comunitario 2014, dijo en declaraciones a los medios. Igualmente, Pedro Lander estimó que a finales de 2015 el Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo estará instalado formalmente en todos los estados del país. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Esa Bastida. Hola, Bastida, bien, bien, ¿cómo andas tú? Le voy a llevar un poquito de volumen al sí, radio. Sí, por favor, oyéndote chévere. Oyéndote aquí, mi amor, oyendo a la señora que habla, tenemos que conformarnos, tener mucha paciencia, saber administrar la platica, tú sabes la situación que, uh-huh, que hay que administrar, pues, y comer sano, repito, comer sano, como dice el señor, la perta, algo así, uh-huh, que lo vi hablando hace rato. Laporte, como Laporta, que sí, sí, Pedro Laporta. Que él da un programa, como que es los sábados de BKM Mundial, ajá, muy bueno, que a veces lo oigo también, de planta medicinal y todo eso. Tenemos que cuidarnos mucho, Enza. Yo me vi malísima con los triglicéridos y el colesterol, y ahora como me quiero y me cuido y comiendo sano, ensaladas, cazares, mucha comida sana. Ay, qué bueno. Y bueno, y solidaridad con Palestina. Este lunes llevé dos cajitas con mi nietico ya está, te acuerdas, los mis dos nieticos que me dejó mi hijo, ya está, y pasó para el quinto semestre de aduana, mis nietos lindos, que son los que me dan ánimo para vivir. Y bueno, llevamos dos cajitas entre él y yo ahí a la Cancillería. Ay, qué bueno. Ayudaba para Palestina con esa gente y dieron prórroga hasta el viernes, hasta supuestamente hasta las 4 de la tarde. Colaboremos con esa gente que son hermanos y de verdad nos necesitan ayuda de nosotros, todo lo que podamos ayudarlos y llegarles ahí a la Cancillería. Sí. Bueno, abracito, sí, mi amor, y abrazo para Randall, que se cuide mucho y comamos sano, menos grasa, menos azúcares, bueno, todo eso para que tengamos vida y salud y adelante con nuestra revolución. Dios te bendiga y feliz día. Amén. Un beso grande, Sonia. Un beso grandote para ti y bendiciones para tu familia. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa y no podemos despedirnos sin hacerles o comentarles, ¿no?, lo que una de las cosas que nos decía Ingrid. No, que 100% Venezuela, que se meten en las cosas más intrincadas, no dan soluciones. Bueno, vale. ¿Y por qué no en 100% Venezuela? ¿Por qué no hacen un reportaje sobre la Torre de David? Sobre la Torre con Finanzas y el exitoso desalojo que se ha venido llevando a cabo gracias al gobierno bolivariano, desalojo sin violencia y la gente que ha sido trasladada a viviendas dignas. Eso no, ¿verdad? Pues mira, se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo un foro sobre cuál va a ser el destino de la Torre con Finanzas o Torre de David, como también se conoce. El foro se llama Una Torre para la Ciudad o Una Ciudad para una Torre. Y desde hoy será debatido este tema. Están todos invitados. La primera parte de este foro se va a llevar a cabo el día de hoy, miércoles 6 de agosto, o se llevó a cabo en la planta baja de la Torre con Finanzas. Y la segunda parte, este jueves, a las 9 de la mañana en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. En ambas locaciones se inaugurará la exposición fotográfica En las Alturas, de Irene Echenique y Ernesto Morgado. Así que está todo el mundo invitado a estos foros. A estos foros asistirán el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Ernesto Villegas, y la alcaldesa del municipio Urdaneta del Estado Miranda, Adyanis Noguera, quien contará con la participación de arquitectos, líderes y voceros de la comunidad que habitan la torre. Así, esto es el día de hoy. Y el día jueves, en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teresa Carreño, se realizará la proyección del video Operación Zamora 2014 y la entrevista realizada al arquitecto de la torre, Enrique Gómez, proyectista de la Torre con Finanzas en su inicio. Además, el evento contará con el fotógrafo Alejandro Segarra, quien ofrecerá detalles de su experiencia en la Torre con Finanzas. Igualmente, se abrirá el derecho de palabra con la finalidad de que todo aquel que desee participar ofrezca sus propuestas acerca del futuro de la estructura como parte de la consulta popular que es impulsada por el presidente Nicolás Maduro. Ya son las 11:54 minutos, ya bueno, se pasó rapidito la mañana de hoy y llegó el momento de despedirnos. Los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y mañana nos escucharemos de nuevo a la misma hora. Los acompañamos el día de hoy en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien les desea un buen apetito, una feliz tarde y nos escucharemos entonces mañana. Nos despedimos con Clave Dedos y esta Kirpa. ¡Chao! Llaman Kirpa, óyelo bien, Kirpa es joropo llanero. Kirpa es joropo llanero, que lo tocan en el arpa con maraca y guitarrero. Kirpa nació en la sabana donde nacen los cantares, y como Kirpa lo dijo, lo cantaron los palmares. Hombre del alto Apureño, con alma y conversación, si yo tuviera sus coplas, óyelo bien, se las cantaría al bordón. Si yo tuviera sus coplas, óyelo bien, se las cantaría al bordón. Apure llorar en silencio mientras el arpa se oía. Mientras el arpa se oía, porque en el llano se supo que Kirpa se moriría. Porque en el llano se supo, óyelo bien, que Kirpa se moriría. Su nombre quedó en Wiripa, su voz quedó en el palmar. Su voz quedó en el palmar, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar. Yo no sé por qué en Wiripa no quieren a los llaneros, porque mataron a Kirpa, herieron al guitarrero. Se oía, mientras el arpa se oía, porque en el llano se supo que Kirpa se moriría. Porque en el llano se supo, óyelo bien, que Kirpa se moriría. Su nombre quedó en Wiripa, su voz quedó en el palmar. Su voz quedó en el palmar, su pensamiento en la brisa y su nombre en el cantar. Yo no sé por qué en Wiripa no quieren a los llaneros, porque mataron a Kirpa, herieron al guitarrero. ¡Sí, señor! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Mi gavilán no contesta, yo te amo a mi gavilán.

Nuestro para admirar lo extranjero y que no nos suene a mí. quiero a mi país y su tradición, costero y latino, con mucho sabor. Creo en la cultura y en la educación, amo a mi familia y canto mi tambor. Yo soy el negro, yo soy el negro, yo soy el negro que andaba buscando. Viva el negro de Bogur. Yo soy el negro, Mateo Torozana. Yo soy el negro, negro chupero. Yo soy el negro, sangre de la sabana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura. Emisora de revolución. Yeah.

La rueda sigue de moda, tú y yo nos vamos para el centro, rumbiar, juntitos al mar y al sereno. Que quiero que te raquete los cueros. Vamos a gozar con tambor y rumba. Prepara las manos, tamborero, que empezó la rumba. Prepárate, bailador. Vamos a gozar con tambor y rumba. La rumba, que buena está la rumba. Vamos a gozar con tambor y rumba. Zumba, que zumba de Venezuela, soy yo el que no se disfruta. Te invito a disfrutar este ritmo nacional. Vamos a gozar con tambor y rumba. Manuel Petit está cantando tambor y rumba. Tambor venezolano. Barlovenza, a la gente de Ocumare, Cata, Cuyagua, Aponte, Falcón, que no se quede atrás, Palmarito, Gibraltar, Venezuela en general. Que llegó la hora buena, la hora del rum, rum, rumbón, la hora del tambor, tambor, tambor, tambor, tambor, tambor, tambor, tambor, tambor. Ya pueden guardar su reloj, no hay tiempo que medirlo. Sanamente nos podemos divertir. Tambor y trova está aquí para darte lo mejor de la alegría. Ya llegó el tambor, ya llegó la rumba y la rumba la enciendo yo. Arabo junto con Arabo, hasta la gente del sabor. Rumba, rumba, rumba. La rumba de talento nacional. Ya te puedes acercar. Tambor venezolano. Suena a la lelela. Vamos a gozar. Llegó la hora de tambor y rumba. A la lelela. Vamos a gozar. Tambor venezolano. Lucero, Lucero, Lucero de la mañana. De la mañana, Lucero. Se va, no vuelve. Lucero, Lucero, Lucero de la mañana.